¡Vámonos! Tú eres Calle Norte, el auténtico resorte que dispara la emoción de nuestro carnaval. Cantar en tu escenario es lo más extraordinario y a la vez más exquisito de la choriza. Paredes recogidas de una calle sin salida para que la copla que entre no pueda salir. Lo más sabroso y dulce que esta fiesta nos produce se cuece allí. Tú eres Calle Norte, sin duda, la magia que resuma la ciudad. Quien nunca te ha cantado no sabrá lo que canta. Quien nunca te ha escuchado no entiende el carnaval. Quien pisa tu terreno se contagia del veneno y cada año vuelve a visitarte. Por eso es por lo que vuelvo a cantar, pues solo pude estar un año sin cantarte. Quedemos el pregón no supone el adiós definitivo de la chirigota. Podemos volver, pero bajo otras circunstancias. Cada vez vamos ralentizando más nuestras vueltas. Todas estas son frases, pues, prácticamente entrecomilladas de Antonio y de David Moreno el año pasado en la previa del carnaval en el que fueron los pregoneros, ¿no? El año 2023 quedará marcado para ellos y para los amantes, ¿no?, de esta fiesta que pudimos disfrutar de algo en lo que todos coincidíamos, ¿no? Resultaba ser justo. No sé si ese calor de la gente u otras circunstancias por las que ahora les preguntaremos han servido de empuje para que la chirigota de los Morenos vuelva a estar presente este año. Los que no entran en Polene es el nombre con el que se presentan y por lo que también le preguntaremos en este rato de charla. Antonio Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a David Moreno. David, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues encantado de saludarte de nuevo, encantado de tenerte aquí, o de teneros, también a Antonio, evidentemente. Me voy, Antonio, David, al punto en el que lo dejábamos, porque hablábamos en la previa del pregón, y por ahí quiero empezar preguntando, Antonio, si te parece, ya que estás aquí, ¿cuáles fueron esas sensaciones, cómo lo viviste y, aquel día? Hombre, pues son unas sensaciones muy bonitas, ¿no? Y aparte muy tristes, porque nos acordamos de nuestro padre, como es normal, que fue el que nos metió este gusanillo a nosotros. Pero entre otras cosas, pues nos rejuntamos un montón de amigos que llevábamos tiempo sin vernos y que habían participado con nosotros en Antigua Chirigota, ¿no? Entonces fue una cosa muy emotiva, muy bonita y además triste también, ¿no? Tiene la parte de tristeza y la parte de alegría. Pero en general fue un día muy inolvidable y que estuvimos echando un rato, pues, un montón de amigos que llevábamos mucho tiempo sin vernos. David, ¿qué recuerdo te queda a ti? Era algo a lo que nos teníamos que enfrentar tarde o temprano y parece que el año pasado pues surgió la oportunidad y nada, lo decidimos, le echamos valor y súper agradecido de que como saliera, vamos, si iba a salir la mitad de bien de lo que nos esperábamos, pues también, o sea que por ese aspecto bastante contento y agradecido al recibimiento que nos dio todo el pueblo y toda la afición y por ahí no podemos estar más contentos. David, después de todo lo que supone el hecho de escribirlo, de montar el pregón, de ensayarlo y demás, el día del pregón, ¿lo disfrutas como esperas o no te da tiempo? ¿Pasa todo muy rápido? Se pasa mal. Sí. Yo lo pasé muy mal. Yo cuando estaba hablando contigo, que me estabais poniendo los micros, y me faltó poco tiempo, nada, para salir corriendo. Se pasa muy mal, muy mal, muy mal, por lo menos yo. Y ya después, pues, todo lo mal que se ha pasado antes, pues después se pasa bien, te compensa, ¿no? Porque, en fin, ya parece que se libra uno de la espada que tiene sobre encima, que te vayas a equivocar, se vaya a salir mal, no se vaya a entender. Todo lo que se prepara siempre para ti suficientemente, después te das cuenta de que no es tan insuficiente, pero ya te digo, se pasa mal, mal, mal, mal. Cada vez que vas a estrenar tú algo, cualquier cosa que hayas creado, pues esos nervios son imposibles de quitar. Y ya te digo, el año pasado salimos súper contentos, pero que la procesión iba por dentro antes de empezar. Eso te iba a decir, lo disimulasteis muy bien. No sé si esos son fruto de los 30 años que llevabais aquí en el carnaval. Inconsciencia era. Antonio, ¿con qué momento te queda de todo el día? Sobre todo cuando termina el pregón, como él dice, porque nosotros llevábamos un repertorio o llevábamos una serie de canciones que había gente allí que no la había cantado en su vida. Date cuenta que nosotros nos enfrentábamos a que había una serie de personas, sobre todo mi hermano y yo, que no sabíamos casi todas las canciones o que las habíamos cantado en otras agrupaciones, pero allí había algunos que no habían, que estaban tocando y estaban cantando algo que ellos no lo habían vivido. Entonces por eso te enfrentas a una cosa que no sabes cómo va a salir, aunque en los ensayos estuvimos dándole y estuvimos haciéndolo, pero tú date cuenta, por ejemplo, que el bombo y la caja eran dos personas allí que a lo mejor habían tocado de todos los pasos dobles y todos los cuplés uno, o ninguno, y como los guitarras igual, ¿no? De ahí el trabajo que hizo el grupo en general, ¿no? Un trabajo muy bueno, y sobre todo cuando te vas allá y empiezas a estar con la gente. O sea que eso fue ya soltar el aire, ¿no? El liberaros, ¿no? De todo eso. En el tiempo en que estás arriba es lo que dice mi hermano. Lo hicimos como en dos partes, él iba diciendo las cosas, pero a la vez que él iba hablando nosotros teníamos que ir como teniendo en cabeza lo que teníamos que ir después cantando, ¿no? Y entonces algunos estaban nerviosos, no sabían cómo pensaba, y entonces tú tenías que estar allí como tranquilizándolo para que ellos vieran que, hombre, que era un pregón, pero que le había salido antes bien, que se podía hacer. David llevaba un poco más la parte esa en solitario, ¿no? De parodia y demás, y de ir explicando, narrando el pregón. Y tú te encargabas más de eso, ¿no? De estar con el grupo, de tranquilizar. Todo eso que no vimos, ¿no? Lo del trabajo de David, pero se veía, el tuyo no se veía tanto. Porque mientras estaba todo el mundo mirándolo a él, había una segunda parte, que era estar tranquilizando al grupo, intentando que saliera la cosa bien. David, me decías el año pasado que acertadamente otros años habíais declinado esa petición o ese ofrecimiento, ¿no? Decíais que no te arrepentías, ¿no? En ningún caso de haber declinado. Ahora, con perspectiva, ¿crees que también fue acertado darlo el año pasado? Hombre, claro, yo creo que acertamos de pleno, entre otras cosas porque uno de los principales causantes de que nosotros fuéramos pregoneros estaba allí presente conmigo. Y entonces, como venganza, no tuve otras maneras de vengarme de que digo, pues tú también vas a salir conmigo al escenario, amigo. ¿Cómo fue aquello de decirle, vale, yo voy a darle un pregón, pero tú vas a estar conmigo en el escenario? ¿Cómo se lo tomó? Hombre, pues muy bien, porque además es súper profesional, tío. Se buscó su chaquetito de camarero y, vamos, estuvo allí más bien que todas las cosas. Pero vamos, que te respondo, nosotros nos lo habíamos ofrecido muchísimas veces, ¿no? Y claro, nosotros tampoco. Yo siempre he pensado que siempre y cuando estuviéramos en activo, pues no me parecía, ¿no? Que pudiéramos. No, entre otras cosas, porque tampoco tenemos demasiado tiempo para elaborar un repertorio, cuanto más de encargarte un pregón. Y nosotros también nos tiramos muchos años en activo, que era cuando con más énfasis nos lo pedían, ¿no? Que era cuando estábamos más en activo. Entonces nosotros siempre decíamos que no, porque mira, que no da tiempo a preparar esto y además un repertorio. Ya que estamos casi medio retirados, pues un día, entre bromas, el Rivera pues me dijo que él no se quería retirar de la política sin que fuéramos. Digo, hombre, pues sí, pues ahora te vas a enterar. Digo, esto está firmado ya, tú tienes que salir conmigo. Y nada, lo aceptó. Creo que era una oportunidad única, hombre, porque si tienes detrás tuya, digamos, a los más interesados, que puedan ser los políticos, pues esas cosas, esas oportunidades no se van a dar muchas veces. Normalmente habiendo sido una persona crítica, ¿no? Con todos los políticos, sí. pues para una vez que tenemos un político que tiene ilusión porque hacemos pregoneros, pues hay que aprovechar la pelea. Oye, y ha sabido siempre encajar los golpes, ¿no, Antonio? Te pregunto yo, ¿ha sabido Rivera encajar los golpes como concejal cuando se le ha tenido que dar? Ustedes también le habéis dado. Y también eso, ¿no? El separar un poco la amistad de lo que es el carnaval, ¿no? Es que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es la amistad que tú tengas con una persona y otra cosa es que tú interpretes un tipo en carnaval que dices cosas relacionadas al tipo. Tú fíjate el cuarteto este año de Cádiz y has tenido problemas. Y más al tipo no podían ir. Aparte de que el carnaval es una reivindicación de la clase baja hacia la clase alta o a los que mandan. Entonces el que lo entienda tiene que saber que la chirigota o la comparsa que no diga nada, pues sí, sale en carnaval, pero al final el carnaval es reivindicar algo siempre. No es lo mismo hacer, salir en carnaval que hacer carnaval. Hombre, claro, yo lo tengo eso muy claro. El día que zarga para decir qué bonito esto, qué bonito aquello, qué bonito eso, pues posiblemente no zarga. Entonces te compromete a muchas cosas y algunas veces te pone en evidencia y hay gente que le sienta mal lo que tú dices o lo que tú... Pero ese es el espíritu del carnaval. Uh-huh. Ahora te voy a preguntar si los que no entran en Polines van a contarnos si todo es muy bonito o no, pero David, hiciste un repaso a las agrupaciones, Pasotas de Copa, Maloquinelo, Muerto del Ayuntamiento, Carderete Independiente, pero también a lo que ha sido el carnaval de Ubrique, a las etapas por las que ha pasado y a la situación del pueblo, ¿no? en cada momento, que era un poco lo que se venía a plasmar en cada repertorio. Pero me quedo con una idea que expresabas en el pregón, David. Esa, decías algo así, no recuerdo exactamente qué, pero algo así como que hay que tomar el carnaval como el altavoz del sentir de un pueblo. Claro, te lo acabo de decir, mi hermano, también. Si los carnavaleros no tenemos ninguna obligación, digamos, por escrito, pero sí que moralmente nos tenemos que sentir un poquito obligados a recoger el descontento que puede haber en un pueblo. Si no lo cantamos nosotros, ¿quién lo va a cantar? Si nosotros disponemos de un mes para ser el altavoz de las quejas que puedan tener tus propios paisanos, pues moralmente están obligados, digamos, a lanzarlo al viento, ¿no? Y que esa crítica, por lo menos el recurso del pataleo, lo tenemos que expresar. Uh-huh. Si no, ¿de qué sirve el carnaval? El carnaval no, está muy bien cantarle cosas a los piropos y todo, pero de vez en cuando también hay que expresar las quejas latentes que puedan existir en la población. Y evidentemente el carnaval, cuando empezó en los años finales de los 80, a principios de los 90, pues era un carnaval muy combativo porque Ubrique tenía sus problemas, que no es que haya dejado de tenerlo, pero nosotros, reconozco que nosotros hacíamos un carnaval bastante duro, todas las agrupaciones. Íbamos sin dobleces, ¿no? Íbamos directamente, íbamos a la cara, y quizás eso después se han ido limando, esa manera de expresarlo, pero en el momento en que se pierda esa manera de tú expresar la queja, pues entonces el carnaval no tendrá ningún sentido, porque para eso será una fiesta folclórica más, que como la sevillana, que cantan cosas bonitas y vámonos que no pasa. El carnaval es otra cosa, y más en Ubrique. En Ubrique siempre ha habido necesidad de hacer una crítica de las problemáticas que sufren los ubriqueños, y nosotros no íbamos a hacer menos, como todos los compañeros. Uh-huh. Oye, echáis de menos ese carnaval más combativo. ¿Lamentáis en cierto modo de que se haya ido limando, como decía David, Antonio? Es distinto. Antiguamente yo creo que era una forma de decirle al político lo que pensaba de ellos, de su labor durante un año, ¿no? Ahora creo que cambia porque hay muchas más formas de relacionarte con ellos. Yo creo que ellos también se están dando cuenta de que tienen que estar más cerca del pueblo, que tienen que escuchar a sus ciudadanos, y eso a través de las asociaciones de vecinos y cositas de estas, que antiguamente a lo mejor estaban, pero más con el interés de sacar votos que no de solucionar problemas, pues parece que tienen un contacto directo con ellos. Entonces ha cambiado. Antiguamente no había relación ninguna, entonces cada vez que había un problema no te hacían caso. Llegaba el carnaval a zumbarle. Pues espera hasta febrero, ¿no? Así. David, ¿tenías claro que ibas a salir de pregonero cuando ibas a hacer de pregonero? Yo que iba a tener claro. ¿Cómo se te ocurre la idea de ir de pregonero? Sí, teníamos otra idea previa. Sí. De hecho, el grupo de Gracias a la Chirigota aún conserva la idea previa que tenían. Lo que pasa que era una idea que ya había salido en Cádiz, creo, en el entierro del Dios Mom. Entonces lo cambiamos totalmente. Entonces dijimos, mira, aquí hay que cambiar los planes, pero al principio la idea era otra. Y claro, nunca la digo, ¿eh? Para que después, cuando ve ya la segunda idea, pues ya empieza a tirar del hilo, más o menos empieza a argumentar, más, digamos, un pregón con cierta consistencia, y ya pues tiras por ahí, pero al principio... Yo no tenía ninguna idea, una idea previa que no fue la que al final salió. ¿Cómo viviste Isla Sorizá, Antonio? ¿Como otros años atrás? Hombre, es distinto, porque nosotros en la Sorizá, siempre que hemos subido, hemos estado cantando continuamente. El año pasado cantamos, pero no fue igual, porque cuando tú llevas un repertorio tuyo, pues lo que te gusta es estar cantando con los grupos y estar... está de un sitio para otro, ¿no? El año pasado estuvimos como más parados. porque parece que cuando termina el pregón te desinfla, te relaja, y estuvimos cantando en dos o tres sitios, pero estuvimos más tranquilos. No ha sido como otros años que hemos subido nosotros con nuestro grupo, o este año, por ejemplo, vamos a subir con nuestro grupo, y esto va a ser cuando salgamos, cantar. Entonces estuvimos como más tranquilos, más viendo más a los demás y dándole también el papel a los que habían salido hace años, que también ellos han hecho ese esfuerzo, ¿no? Claro, pero no era, David, no era algo que surgió así, sino que lo teníais previsto de antes, de tomároslo así más tranquilito la chorizada, ¿no? Sí, hombre, date cuenta que también traíamos muchísimos invitados. Venía gente de Madrid, venía gente de muchos sitios que claro, tampoco, digamos, teníamos un local para vernos, para, digamos, para hablar, para recordar vivencias, y claro, pues estuvimos un poquito más recogidos, ¿no? Pero se ve de otra manera, pero bien. Lo que sí el año pasado me sorprendió el poco ambiente que había por la torre, por la barriada de la torre. Después ya supimos que era por lo que nadie quiso hacerse cargo de poner una barra por la torre. Y eso sí que dio una poquita sensación de vacío por la calle principal, que siempre ha sido la Chorizá. La calle La Torre siempre ha gozado de mayor protagonismo en la Chorizá. Y el año pasado sí que vimos que estaba la cosa un poquito caída. Esperemos que este año pues podamos disfrutar, digamos, de otro ambiente en La Torre. Y fue lo único que nos quitó un poquito de salir un poco más. Eso y el frío, ¿eh? Que también el año pasado hizo frío. Hizo bastante frío, y este año pues creo que también viene frío, así que sí. Más vale que vaya gente que estemos apretaditos unos con otros. Quizás un poco lo que entristeció un poquito ese ambiente, ¿no? Porque os quería preguntar también por eso, por cómo viste ese día de Choriza, Antonio. Hombre, lo que dice mi hermano es cierto, ¿no? Nosotros nos fuimos al Callejón de los Gitanos, que allí estuvimos bastante bien. Allí echamos un ratito muy bueno, después nos fuimos a la sede, y es lo que te dice mi hermano. Estuvimos allí, hombre, con la gente que había venido, acompañándolo, tomándonos una cerveza, comiendo. Y ya cuando fuimos a salir, nos fuimos un poquito desangelados, ¿no? Porque la torre estaba prácticamente vacía. Nosotros solemos ir siempre al Callejón del Norte a cantar, aunque no salgamos. Hacemos eso, vamos y cantamos por las coplillas nuestras. Y la verdad que estaba aquello muy desangelado. Es cierto que la barrita que hay siempre antes de entrar, pasado el San Antonio, que te mete para el Callejón del Norte, yo creo que esa barrita, desde que la han quitado aquello, pues mucha vida. Porque claro, es cierto que la gente que te está escuchando lo que quiere es estar tomándose una cerveza y está allí participando y viéndote, ¿no? Y entonces, pues prácticamente allí no había bares. Quitando el bar Torremolino, de allí para adelante no había nada. Entonces yo creo que esa barrita sería fundamental para que los grupos que van pasando al Callejón del Norte, o ya se ponen pegados al Peñón, o a las dos entraditas que hay allí también, que estás en harto de cantar, prácticamente aquello no existía. O si se hizo, ya se hizo más tarde y ya empezó a llover, empezó el frío, y a partir de ahí pues yo creo que los grupos se refugiaron en los saloncitos donde tenía, y ahí se vivió más el carnaval que lo que era en la calle. Este año una de las novedades es esa, ¿no? Que se recuperan esas dos barras de la calle Torre, quizá también por eso, ¿no? Yo creo que todos coincidimos, ¿no? En que el año pasado pues era una de las imágenes más tristes, ¿no? De la Chorizá. Bueno, este año vais a convivir con otras 13 agrupaciones. Vosotros que sois, siempre sois defensores de integrar, ¿no? Oficiales y callejeras bajo un mismo paraguas, 14 agrupaciones, 13, 14 agrupaciones, contando también, ¿no? Con esos duetos y demás. Es un número importante. El año pasado sí que ya se notó ese, ¿no? Bueno, siempre que haya agrupaciones y que haya gente que le guste, hombre, siempre es importante, ¿no? A lo mejor estamos cantando más que los que vayan a subir a escucharnos, pero lo bonito es cantar entre los grupos y verse, escucharnos, porque otra cosa de los que tenemos los grupos es que mientras tú estás ensayando y estás cantando, o ve al que tiene delante o ve al que tiene detrás, pero normalmente cuesta verse unos a otros, ¿no? Y esta es la fiesta de calle por excedencia, donde los grupos se ven unos a otros y se cantan unos a otros, y eso es lo bonito, ¿no? No el picarse, sino el que tú le cantes tu repertorio a uno y escuches el repertorio del otro. Y ahí es donde yo creo que la gente gana, ¿no? Sobre todo el que va a escuchar carnaval, porque en esos piques, entre comillas, es cuando tú realmente ves a las chirigotas y a las comparsas expandirse y hasta a gusto y pasarlo bien. David, ¿coincides con que el estado de salud de las agrupaciones es bueno? Hemos dejado ya atrás unos años de 5 o 6 agrupaciones y ya pues estamos ahí rondando la quincena. No son, evidentemente, ni de lejos, ¿no?, las veintitantas que había en los años 90, a principios de los años 90, pero tenemos aquí variedad y diversidad, ¿no, David? Totalmente, yo creo que tampoco hay que llegar a los veintitantos, no hay necesidad. No hay necesidad, más vale hacer menos agrupaciones, pero que sean buenas, que tengan su gracia y sobre todo que den participación a gente que nunca ha salido en el carnaval, que es lo que podría, digamos, refrendar un éxito contundente, es decir, gente que normalmente no ha participado otros años, pues se aventure, sobre todo juventud y digamos, savia nueva, porque si siempre vamos a estar los mismos, pues tampoco tendría mucho sentido. Pero hombre, que vaya integrando gente de otros ámbitos que nunca han salido en el carnaval, me parece súper positivo, y que todos participen. El verdadero éxito de una fiesta es que tenga una participación masiva de los vecinos de un pueblo, si no, tampoco tiene sentido que siempre seamos los mismos los que estemos aquí al frente, ¿no? Porque no parecería una cosa del pueblo, sino parecería una cosa particular de 4 o 5. Uh-huh. Por eso yo aprovecho la ocasión para felicitarnos mutuamente de que la gente haya decidido apoyar de esa manera con una agrupación. Y ya digo, no espero que lleguemos a tantas agrupaciones, pero más vale que vayamos poquito a poco y vayamos creando digamos grupos que se vayan consolidando con el tiempo. Creo que es lo mejor y más deseable ahora mismo que nos puede pasar. ¿Cómo se hace esto? Porque suena, claro, es lo que todos queremos. Es verdad que este año, bueno, pues de los pocos cambios que se han introducido, van un poco encaminados a eso, a darle protagonismo a los pequeños, sobre todo adelantando la hora de la cabalgata, dándole su espacio en el final allí en la Plaza de las Palmeras, un espacio de diversión también para que ellos disfruten ese fin de fiesta. Pero al margen de ello, ya me ha centrado un poco las agrupaciones, la eterna pregunta que nos hacemos, Antonio, David, a los dos pregunto, ¿qué se puede hacer realmente y que sea? Claro, por imaginar podemos imaginar cualquier cosa, pero que de verdad diga, mira, este sería un buen punto de inicio para que niños, ¿no?, empiecen metiéndole el gusanillo de las agrupaciones. No sé, Antonio, tú que, bueno, los dos que trabajáis en centros educativos. Nosotros llevamos haciendo eso toda la vida. Nosotros cuando fuimos a dar pregón teníamos 100 y pico de personas que habían pasado por la chirigota. Nosotros hemos cogido niños y hemos sortado hombres cantando. Entonces yo creo que si cada agrupación coge todos los años 2 o 3 integrantes, los mete en el lo que es el grupo, los enseña a cantar, uno toca la guitarra, otro toca el bombo, y ellos ya mismo, el gusanillo ya va entrándole uno a otro. Nosotros de esto lo hemos hecho de toda la vida. Si nosotros nos ponemos a contar, nosotros hemos llevado casi siempre caja y bombo crío, y tocando guitarra también, y cantando pues también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya después, una vez que llega a una cierta edad, cada uno tiene sus intereses, tiene el sitio donde ir, pero si cada grupo cogiera y todos los años metiera uno o dos chavales que les gustase, pues sería genial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos ensayando en la Avenida España y hay críos que antes de empezar a ensayar se ponen a mirar y está el padre tomando una cerveza en la puerta y le decimos, déjalo, que va. Y hay críos allí que están esperándote a lo mejor y que dicen que vaya a venir mañana y estar tío allí esperando que entres para escucharte. Pues ya estás haciendo afición, ¿no? No es lo que hacían antiguamente de sacar a los niños en los colegios. Yo creo que ya hoy en día eso ya es muy complicado, entre otras cosas porque los niños tienen mucha cantidad de actividades. Los niños en los colegios, desde que entran en el aula matinal por la mañana, salen, se quedan en el comedor, después tienen las actividades extraescolares, después llega el fútbol, el baloncesto. Llega un momento en que eso lo colapsa. Muchas veces no hace falta hacerlo desde los colegios, sino hacerlo desde los mismos grupos. Y si tú ves todos los grupos que hay en Ubrique y ves la cantidad de gente que ha pasado por esos grupos, seguro que no somos nosotros solo los que han pasado 100 y pico, sino que en casi todos habrán pasado un montón, y a cada uno lo vas enseñando a lo que te va dando, ¿no? David, pues yo pienso igual que mi hermano. Se supone que de todas las personas que están ahora mismo, digamos, dentro de una agrupación, pues los que vayan teniendo críos chicos, pues esos críos chicos con el tiempo esperable que quieran imitar a sus padres. y lo que sería deseable que después alguien pudiera recoger esa inquietud, tanto los mismos grupos de sus padres pues vayan teniendo sus propios sustitutos en los hijos, y que poco a poco pues ya pues sus grupos de amigos empiecen ya a hacerlo por sí. Nosotros, en el caso de que este año, pues bien, tenemos a mi sobrino, al hijo de Antonio, mi sobrino mayor, que este año pues ha sido uno de los que más ha querido que nosotros saliéramos en chirigota, porque el año pasado pues toda la experiencia con el pregón, y ahora pues él ya tiene sus amistades que también están empezando en el mundillo del carnaval, y algunos pues saben tocar la guitarra y algunos saben tocar un instrumento, y él pues le ofrecieron amistades suyas salir en un grupo, pero él prefirió salir con nosotros. Me vengo a referir que siempre es bueno que haya una generación que tenga, digamos, la intención de imitar a sus mayores. Y después los mayores pues somos también los obligados a darle un poquito, recoger esa inquietud y darle la oportunidad de que se pueda fraguar algo. Un año, el momento que ellos prueben un año, pues ya seguramente irán repitiendo en años venideros. Se me han surgido también muchas cuestiones. Bueno, por ejemplo, Antonio, ¿vas a conseguir salir con tu hijo? Ahora me queda salir con mi hija. ¿Que queda un poquito más, entonces? Bueno, esa es más cortadilla. Sí. A lo mejor de un año para otro se arranca, ¿no? ¿Ha heredado eso de ser el azote del tío, en este caso, ¿no?, de David, para que escriba y salga? Tiene que ser así, si no, la vida es muy dura. Vamos a quedarnos con una de las coplas, por ejemplo, vamos a quedarnos con el cuplé de Caldereto Independiente que interpretabais en el pregón, y algún paso doble más. Empezábamos, ¿no?, esta tarde escuchando, porque decíais, ¿no?, que siempre ibais al Callejón del Norte, la copla también que le dedicabais al Callejón del Norte. Vamos a quedarnos con un cuplé de Caldereto Independiente y algún paso doble más. Tío con majeta, el de la bicicleta, que va por ahí pegando carteles. ¿De dónde coño habrá salido esa artista que tiene a los comunistas pegados por todas las paredes? Pues no, visto en loca no está muy bien, y le habrá dado por hacer la revolución. Tiene a Stalin, tiene a Stalin, tiene a Che, lo que no tiene hoy es un careón. Cuando salió el cartel de nuestro partido, el doctor coño pegó encima su panfleto, y el que ahora vea nuestro cartel se pensará que Fidel Castro es el candidato del Calderero. Ubrique, yo no me sea candidato, cambia ya tu vida para siempre, votame tu vota Calderero, Calderero Independiente. El de la bicicleta que va por ahí pegando carteles. ¿De dónde coño habrá salido esa artista que tiene a los comunistas pegados por todas las paredes? Pues no, visto en loca no está muy bien, y le habrá dado por hacer la revolución. Tiene a Galin, tiene a Stalin, tiene a Che, lo que no tiene hoy es un careón. Cuando salió el cartel de nuestro partido, el doctor coño pegó encima su panfleto, y el que ahora vea nuestro cartel se pensará que Fidel Castro es el candidato del Calderero. Ubrique, yo no me sea candidato, cambia ya tu vida para siempre, vótame tu vota Calderero, Calderero Independiente. No quieran contarlo, es el momento para recordar que hay está disfrutando. Tres hermanos salían en carnaval. Y ahora están aquí, tantos años después, otra vez por las calles con su chirigota. Y siguen aquí, al pie del cañón, alegrándonos febrero con su cola. Nos gustó tanto que lo hemos puesto dos veces y luego este paso doble. Antonio, David, no sé si os podíais esperar algo de esto, ¿no? Pero sí que es bonito, ¿no? Que el público, tu grupo en público, pues te muestre, David, los sentimientos, ¿no? Que también guardan hacia ustedes. Hombre, pues agradecido también. Agradecido a los compañeros que también nos hicieron una letrilla y la tuvimos que recoger y nos tuvimos que meter las lagrimitas para dentro. Bueno, pues termina la chorizada, termina ese año. Antonio, me has dicho antes una frase ahí fuera de micrófono que ha sido un poco reveladora de lo que de por qué estáis aquí. Me decía, el pregón nos ha dado esa fuerza o ese soplo de aire que necesitábamos para salir este año. Cuéntame un poquito, ¿cómo se fragua el salir este año, el volver este año? Hombre, pues que ya que hicimos el pregón, pues la gente la pica el gusanillo otra vez. Es cierto que ya no somos como éramos antes, sino ya cada uno tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros problemas, los trabajos. Y el pregón fue una cosa que a partir de ahí, pues parece que le buscamos un sitio para poder salir en el carnaval, que es lo que de lo que se trataba, ¿no? De dar el pregón e intentar a ver si también mi hijo también, como tú dices, viene apuntillando, que míralo, que ahora que yo tengo ganas, que ustedes no vayan a salir. Y también le está picando más al tío para que intente sacar alguna chirigota y eso, pero la verdad es que a partir de ahí ha sido la piedra de salir otra vez. David, ¿no tenías bastante con tu hermano, que ahora también tu sobrino, no? Pues sí, hijo, pues sí. ¿Cómo ha ido? Yo creía que ya con lo del pregón pues ya estábamos ya cumplidos y servidos, pero nada, otra vez. Ya estaba la cuenta servía y pagada, ¿no? No hay manera, cría cuervo, dice el refrán. ¿Cómo se ha planteado todo esto? ¿Fue en el propio carnaval del año pasado cuando os calentasteis, no? ¿O ha sido ya luego a partir de septiembre? Hombre, han sido las dos cosas. Ya a partir del carnaval ya dijimos que a ver si podíamos salir otra vez, y después pues ya también a expensas de mi hermano, ¿no? Es difícil escribir un repertorio, cada vez es más difícil porque claro, cada vez tenemos más problemas alrededor nuestra que hay que solucionar, y que también poco a poco con la edad te va costando más aprenderte las cosas y crearlas, ¿no? Pero vamos, de momento pues ahí estamos. Ahí estamos, 4 años después, ¿no? Después del 2020 en el que sacabais Los que ya no te ven, este año, David, Los que no entran en Polene, ¿cómo ha sido la vuelta a escribir? Bueno, el año pasado ya sí tuviste que escribir un pregón, pero la vuelta a escribir un repertorio inédito, ¿cómo ha sido, David? Pues bastante de ayer hemos hecho aquí. No solamente tampoco. Hasta esta misma semana. Bueno, ha habido recitas buenas y malas. Había días que me presentaba con 2 o 3 letras y había meses que no llevaban. Pero sí. Bueno, parece que ya lo que sea tendrá que ser ya. El viernes ya destapamos el tarro y lo que sea que sea será. ¿Cuándo te pones a escribir? ¿En septiembre? Que va, en noviembre. Si todo lo hemos hecho, no han llegado ni a 3 meses. Sí. Si empezamos. El repertorio lo acabé yo la semana pasada y habíamos estado gustando y creo que no un día o dos faltó para los 3 meses. Uh-huh. O sea, y además todos nosotros que no podemos ensayar mucho tampoco porque, en fin, yo estoy fuera y tenemos más gente fuera, un guitarra también está fuera. Y hemos ensayado, pues, empezamos ensayando un día a la semana, el viernes, y ya empezamos a meter el domingo por la mañana. Y esta última semana aquí ha habido que hacer un poquito de esfuerzo más para aprendernos las cosas. Uh-huh. Tampoco tenemos un gran repertorio, tenemos 4 pasos dobles, 9 cuplés, presentación y popurrí. Uh-huh. Pero que también, en fin, se ha hecho lo que ha podido. Uh-huh. Siempre suelo preguntar si esto de a los autores, ¿no? Si la idea que presentan cada año, si es algo que tenían un poquito más ahí guardado, por el nombre intuyo que no, David, que es algo más fresquito, porque digo por la edad, por la corta edad de vida que tiene Polenia aquí en nuestra localidad. No, eso es totalmente actual y, hombre, sí, se veía venir que iba a ser, digamos, una de las noticias del carnaval. Además, no tiene más que ver que todos los grupos que más o menos han ido saliendo hasta ahora, pues todo el mundo han hecho mención al tema de Polene. Nosotros sí que es verdad que venimos reivindicando una injusticia que se hace con nosotros. Y hasta aquí podemos leer, ¿no? Nos vamos a... bueno, pues los que no entran en Polene, Antonio, este soplo de aire fresco ha empujado a muchos componentes. ¿Cómo estáis de número de componentes? Pues estamos mejor que nunca, tenemos 15. Tenemos los Jesse King, porque tenemos ahora que tocan guitarra unos cuantos, nada más que hemos cogido 2. Y el bombo lo tocan otros 2 o 3, y nada más que hemos tenido que coger 1. Este año estamos fenómeno. Sí. 15 componentes, pues fíjate, aunque todavía los 15 no hemos cantado ninguna vez juntos. No había ensayado todavía no. Una seña de identidad. A ver si el viernes puede ser. Porque el viernes ya aprovecho para decir que vamos a hacer el ensayo general, la presentación en el Gabán a las 10 de la noche. Y esperemos que estemos allí los 15, porque todavía los 15 no hemos estado juntos nunca. Puede ser la primera vez, inédito, ¿no? Puede ser la primera vez, para vosotros. Autoría, David, tuya entera, ¿no? Completo. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues 15 componentes, todos nuevos, o sea, todos nuevos. Todos que han formado parte de vuestra chirigota, menos tu hijo, Antonio. Sí, sí. Sí. Uh-huh. No hay ninguna incorporación luego de... Más o menos eran los que fuimos a dar pregón. Uh-huh. Más o menos hemos sido los mismos. Uh-huh. Luego, por ejemplo, Ezequiel, que estaba en el pregón, que ha estado este año con el coro, hace doblete con ustedes también. Ha querido estar los dos lados. Uh-huh. Y creo que Juanma Chacón, Juanito, bueno, ha entrado, que no uno que se llama Juanma Arcalero, Juanma Ordóñez. Uh-huh. Que estuvo con nosotros 2 años y este año también se ha calentado y ha entrado. Sí. O lo he calentado yo, vamos. y luego Juan, que con la guitarra, que no pudo estar el año pasado. Que Juan no estuvo con la guitarra el año pasado porque por también tenía mucho trabajo, y entonces este año pues también se ha echado para adelante. Uh-huh. Decíais, podemos volver pero bajo otras circunstancias. ¿Cómo va a ser la vuelta? ¿Cómo lo vais a plantear? Bueno, ya más o menos podemos saberlo, ¿no? Dos fines de semana cortitas y al pie, ¿no? Claro, siempre. Al toque. Eso sí, David, es innegociable a día de hoy. Si es que no podemos hacer otra cosa, si es que no... Hombre, tenemos que aprovechar para que tenemos y la experiencia, y que nos juntamos... Que tampoco nos hace falta ensayar mucho, ¿no? Uh-huh. Y claro, tampoco puedes hacer un repertorio excesivamente complicado, porque entonces ya te pega un tiro en el pie. Entonces, si salimos, sería para echar un ratito y para llevar... Lo que pasa es que tú sabes, después te vas complicando tú solo las cosas, pues vamos a hacer un poquito más, pues esto lo podemos meter, pues esto, claro, al final te juntas con 30 o 40 minutos de repertorio. Uh-huh. La idea es culpa nuestra, que no carmentamos. La idea había sido esa, partir de lo mínimo, ¿no? Que se tiene que despachar para una chirigota, y a partir de ahí ir complicándote un poquito hasta que el tiempo os ha dado. Claro, hasta lo que se puede hacer. El carnaval, nosotros estamos acostumbrados a hacer cositas medio preparaditas, que te dé juego para eso, ¿no? Para pasar un ratito de 30 minutitos, 35 minutos. Y hombre, ya pues, si hace 2 pasos dobles, pues se te queda corto. Si hace muchos cuplés, pues muchas veces los cuplés son muy difíciles de hacer, y es muy difícil mantener, digamos, el humor con tantos cuplés. Con cuplés, digamos, medio que. Entonces, pues, parte de un formato que más o menos te ha funcionado durante otro año, que es la estructura de 3-4 pasos dobles y 7-8 cuplés, 9, y un poquito más burrillo y presentación, y vamos lo que nos vamos. Uh-huh. ¿Cuánto me has dicho de número de paso doble y de cuplé lleváis? 4 pasos dobles, 9 cuplé, presentación y popurrí. Uh-huh. Y bueno, imagino, ¿no? que la línea, ¿no? de estos años, ¿no? Una chirigota muy reconocible cuando os veamos, David. Hombre, dependiendo de que a lo mejor no nos interesa que nos reconozcan. Pero bueno, a la hora de abordar temas y temáticas y demás, es la línea, ¿no?, de lo que viene siendo la chirigota de los morenos, ¿no? Sí, hombre, no podemos perder el sello. Uh-huh. Pues os quería preguntar también, ya que estamos por la pregonera o el pregonero de este año, ¿no? La que coge vuestro testigo, que va a ser María del Mar Santo, que va a estar mañana con nosotros. Aprovecho para contarlo, aunque ya lo he ido avanzando. Mañana a esta hora pues estaremos con la pregonera, María del Mar Santo, que viene a rendir un homenaje, ¿no?, a su padre, a Juan Carlos Pataíta. No sé qué os ha parecido vosotros. Bueno, Pataíta, ayer mismo Gorka decía que el primer recuerdo que tenía del Pataíta en el carnaval era con vosotros, con los pasotas de copla. Los que traen cola, perdón, sí. El Pataíta entró con nosotros, los que traen cola, porque mi padre y su padre han sido siempre íntimos amigos. Y entonces yo a Juan Carlos, como a toda su familia, lo conozco desde pequeño, por de entrar a su casa y él entrar a la mía, porque íbamos juntos a todos lados, sus padres y mis padres y toda la reunión que íbamos nosotros. Y entonces Juan Carlos, cuando empezamos nosotros a salir, fui yo y se lo dije y automáticamente entró con nosotros, entró en esa chirigota y entró entendió 0-16, uh-huh, que fue otra chirigota que hicimos. Y ya a partir de ahí, de la misma chirigota, se partió en dos. Y ya fuimos nosotros lo que eran los morenos y él se fue a la otra parte, pero vamos, él ha estado con nosotros siempre, empezó con nosotros. Uh-huh. ¿Merecido, David, este reconocimiento? Hombre, por supuesto, más que merecido, y la verdad que aparte de merecido, yo creo que María del Mar lo va a hacer estupendamente, porque tendrá tantas cosas que contar y tendrá tantos sentimientos que volcará en el escenario, que seguramente le va a dar para hacer un pregón redondo, como no podía ser de otra manera, porque el mayor homenaje que le puede hacer a su padre, y ya lo sabrá, que se le haga un afectuoso recuerdo, cariñosísimo, y que todo el mundo podamos volver a acordarnos un poco de sus figuras, de su trayectoria en el carnaval. Qué complicado, te estaba escuchando, David, qué complicado tiene que ser tener tantos recuerdos, tantos sentimientos, tanto que contar y poner en orden todo eso, ¿no? Yo creo que eso va a ser eso, y mantener la compostura el sábado va a ser lo más complicado, ¿no? Sí, pero yo creo que en el fondo ya estará contenta de que le den de poder tener la oportunidad de hacérselo a su padre, porque cuando una persona querida se te va, a veces pues se te queda el vacío de no haberle podido hacer, digamos, las preguntas que tú hubieras gustado hacerle, o darle los besos que te hubiera gustado darle, o darle los abrazos que te hubiera gustado darle. Y yo creo que ella, en el fondo, pues, aunque sea una responsabilidad y tenga también su miedo, pero en el fondo debe estar contenta de tener la oportunidad de poder recordar a su padre junto con su comparsa, y nosotros como espectadores y como aficionados y como paisanos suyos, pues supongo que no tendremos otra opción que disfrutar de lo que ella pueda aportar en el escenario. Yo, por mi parte, ha sido de las ideas más justas y más gratas que nos podamos llevar los carnavaleros. Uh-huh. Os voy a pedir, Antonio, David, que si nos está escuchando, que no lo sé, si no mañana se lo digo yo, ¿qué consejo le daríais a 72 horas del pregón, menos ya? Pues que exprese su sentimiento, ni más ni menos, que sea como es, y si tiene que llorar, que llore, y si se tiene que reír, que se ría, y que exprese las vivencias que ha tenido con su padre y con el carnaval. Es así de sencillo y así de difícil, ¿eh? Sí, David, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y nuestro aplauso, y lo que dice mi hermano, que sea natural y que todo el mundo estaremos deseando escuchar lo que diga, que seguramente va a estar súper elaborado y súper pensado, y aunque la emotividad también puede estar en un momento dado por encima de lo mejor o peor que te pueda salir, pero lo importante es dar el paso y hacer el homenaje a Juan Carlos, porque todo el pueblo, que la verdad que es lo que deseamos. Así que y yo le dedico muchos ánimos, le mando muchos ánimos, le mando un fortísimo abrazo. Una última, David, para ti, porque creo que te lo pregunté el año pasado, pero ahora mismo no recuerdo la respuesta, y si no te lo pregunté, pues aprovecho ahora. Siempre se hablaba, yo he escuchado mucho, los morenos tienen que dar el pregón, los morenos son unos que no han dado el pregón y que deberían de dar lo que se lo merecen, que tal y que cual, y claro, evidentemente, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, vosotros lo habéis rechazado, al igual que lo han rechazado otros tantos. gustaría, Antonio David, que después de dar vosotros el paso y después de este justo, como decimos, reconocimiento al Pataíta, otros que sí lo merecen también y que están en mente de todos dieran el paso de aquí a otros años, a años futuros? Yo, si me preguntas a mí, yo creo que sí, pero eso es una acción personal de cada uno de ellos. Lo mismo que nosotros, digamos, teníamos nuestro pensamiento sobre cuándo podíamos darlo de mejor forma, pues cada uno también creo que lo tendrá. Pero el hecho de que María del Mar pueda dar el pregón y en ello, digamos, esté reflejado el recuerdo a un antiguo chirigotero como fue Juan Carlos, su padre, pues también no sería mala idea que volvamos otra vez a acordarnos de los chirigoteros antiguos que han sido pregoneros. No vamos a decir, lo vamos a decir, por ejemplo, Juan Mancilla no dio el pregón, Miguel Cioro también está ahí, chirigoteros antiguos que han podido, digamos, aceptar el pregón, y que yo creo que si le apretamos un poquito las tuercas, pues a lo mejor podemos forzarle también a que deje el pregón, y que seguramente nos volverán a pasar buenos ratos también, como nos lo hicieron pasar en su momento con sus agrupaciones. Creo que hasta el año pasado, ¿no?, con los Morenos la terna se completaba con Juan Mancilla y con el Cioro como tres buenos ejemplos de gente que no había dado el pregón. Los tres renegados. Bueno, mira, ahora tenemos también de vuelta a Miguel Cioro con nosotros, con autoría, con el cuarteto, o sea que las ganas seguro que las tiene, no digo de dar el pregón, pero ganas de carnaval. Eso siempre también, hombre, y a Juan Mancilla se está en todos lados también. Uh-huh. Ahora, yo digo igual con mi hermano, es una cosa muy personal de ellos, tienen que dar el paso ellos y no es que no se lo hayan dicho, porque se lo habrán dicho igual que nos lo han dicho a nosotros un montón de veces. Uh-huh. Pero eso es una cosa que tiene que salir de ellos y que sean ellos los que lo decidan. Bueno, pues lo que decidan, igual que lo decidiste ustedes, bien decidido está. Mañana a las 10 en el Gabbana, sábado, bueno, no sé si mañana algo más de aparte de Gabbana, solo Gabbana. Nada más que ya mañana, no, el viernes, ya estoy corriendo yo demasiado. Viernes a las 10 de la noche en el Gabbana, ya con el tipo, ¿no?, y el atuendo todo, preparado. Y sábado Chorizá, evidentemente, y luego algo más que si tengáis seguro o claro que vais a hacer. De momento pues no, en principio ya, cuando que vaya surgiendo, ya iremos informando a través de redes y en principio lo que nos vaya surgiendo. Venga, pues el viernes a las 10 de la noche, quien quiera estar en ese ensayo general, esa puesta de largo, ¿no?, de la chirigota de los Morenos en el Gabbana, a partir de las 10 de la noche, y el sábado pues que os busquen en La Choriza, ¿no?, que vaya a estar por ahí por las calles del casco antiguo. Antonio David, bueno, no sé si queréis añadir algo más vosotros. Bueno, nada, ya lo hemos dicho, ¿no?, sobre todo mandarle mucho ánimo a la pregonera que hace una decisión muy valiente. Sí. Que yo creo que será a lo mejor la pregonera o el pregonero más joven que ha habido dando un pregón ahora mismo. Que lo va a hacer bien seguro, que esté segura, y sobre todo que va a estar arropada por muchísima gente y que tenga, que exprese lo que realmente ella siente. David. Pues lo mismo, mandarle muchos ánimos a la pregonera, que seguro que lo va a hacer bien, a su grupo y al resto de compañeros que este año se han aventurado a sacar una agrupación que seguramente lo vamos a hacer entre todos lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos, y vamos a intentar disfrutar del carnaval, a intentar meterle la gana a todas las personas que todavía no se han embarcado en una agrupación y posiblemente nos pueden hacer de relevo ya de alguna vez. y a los que no entran en ese lote, David, me voy a permitir la licencia de coger tuya unas palabras del pregón tuyo del año pasado. Animar a los que se visten de chirigoteros con la intención de hacernos olvidar miserias y penas con un repertorio. Sí, esa es la idea por lo menos, de hacerle pasar un buen rato a la gente y nada, y lo mejor que se pueda. Pues David, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. A ti. Nosotros nos vamos a quedar con algo más del repertorio de los Morenos que nos ofrecieron el año pasado en el pregón, en ese final, ¿no?, de pregón, en ese himno que tenéis vosotros, ¿no? Más que una copla, decíais que era un himno, y mañana estamos de vuelta, eso de las 3:30, pero a partir de las 4 con María del Mar, Santo, y ya menos de 48 horas, 45 horas, calculo yo más o menos, antes de ese pregón que va a tener lugar el sábado en la Plaza del Ayuntamiento, como siempre, a partir de la 1:30, y para los que no estéis en Ubrique, en directo a través de Radio Ubrique 97.6 de la FM y radioubrique.com. Buenas tardes y gracias por estar ahí un día más. 1, 2, 3, ¡sí! de parte de la señora alcaldesa y de su ilustre concejal, se hace saber a los habitantes y visitantes del lugar que hoy se pregona la fiesta del carnaval, y serán sus pregoneros una gente especial, los tres hermanos Moreno y su murga singular. El carnaval es carnaval, pero también es diversión. Hay diversión sin carnaval, no hay carnaval sin diversión. El carnaval es carnaval, pero también es opinión. Hay opinión sin carnaval, no hay carnaval sin opinión. El carnaval es carnaval, pero también es afición. Hay afición sin carnaval, no hay carnaval sin afición. El carnaval es carnaval, pero también es emoción. Hay emoción sin carnaval, no hay carnaval sin emoción. Sin diversión, sin opinión, sin afición. No hay carnaval, nunca lo habrá, eso es así, es notición. No hay carnaval sin diversión, sin opinión, sin afición, sin emoción. ¡Mira! Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique.